Cielo Corazón Venezuela, hoy es jueves 8 de octubre del año 2015. Les damos los buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que se encuentran en sintonía de su revista. Mientras tanto, y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden chequear el resto de nuestros diales y también escucharnos vía online a través de www.laradiodelsur.com.be. Recuerden que también tienen nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba la Radio del Sur. Si no nos siguen, pues háganlo desde ya. Empiecen a seguirnos en nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba la Radio del Sur. Saludamos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas, ayudándonos con la musicalización. Siempre está Mercedes Medina. Bueno, comenzamos la temporada de béisbol, sin embargo no les fue muy bien a Magallanes, ¿no? Yo no sé por qué está sonando allí esa canción de fondo, pero bueno, ya estamos contagiados todos con la temporada de béisbol 2015-2016 que inició el día de ayer. Arrancó la temporada con los Tigres vapuleando a Magallanes, pues le dieron duro en ese partido del día de ayer, que quedó 11 carreras a 4. Victoria de los Tigres de Aragua, derrota de los Navegantes del Magallanes. Comenzaron mal, compañeros eternos rivales. Aquí va a haber una pugna durante todos estos días hasta el 29 de diciembre, porque nuestro operador es un magallanero entregado de corazón, pero acá manda son los Leones del Caracas. Lo mismo pasa con la página web. Hay unos magallaneros infiltrados. Si ustedes de repente ven algunos titulares que no les cuadran mucho, es porque hay magallaneros infiltrados. Sin embargo, hemos decidido enviar a Jesús Leáñez, nuestro redactor de página web, de vacaciones el día de ayer, para que por favor no nos esté saboteando allí con esos titulares malintencionados. Pero bueno, el hecho es que ayer entonces quedó así: 11 carreras los Tigres de Aragua, 4 carreritas los Navegantes del Magallanes. Así empezó este marcador y esta temporada 2015-2016 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La Vinotinto también juega hoy, me está avisando el compañero Carlos Gómez. Ah, por eso esta mañana estábamos escuchando la canción de la Vinotinto. De octubre juega entonces nuestra queridísima Vinotinto contra Paraguay en el estado Cachamay, en Puerto Ordaz. De hecho, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, ha declarado el día de hoy como día festivo, así que bueno, esto tiene que ser una buena señal, ¿no? Exceptuando, por supuesto, los servicios de banca pública, de alimentos, de transporte, de los cuerpos de seguridad, los hospitales, todo eso sigue funcionando. Sin embargo, del resto, bueno, fue decretado día no laborable en el estado Bolívar, únicamente en el estado Bolívar, para acompañar pues a la Vinotinto que se enfrenta contra Paraguay en el estadio de Cachamay. Ojalá les vaya muy bien a nuestra Vinotinto, le deseamos el mayor de los éxitos. Recordemos además que ya se están preparando los muchachos para enfrentarse pues y ver si clasificamos a ese Mundial Rusia 2018. Así que bueno, días deportivos, con esto iniciamos nuestra mañana de hoy. Sin embargo, también hay otros puntos que tratar en nuestro recorrido informativo y hay que hacerlo recordando las palabras del presidente Nicolás Maduro el día de ayer, quien estuvo recordando, ¿no?, esa victoria perfecta del 7 de octubre del 2012 y también dando distintos anuncios al pueblo venezolano en una transmisión conjunta de radio y televisión. Por allí habló el presidente Nicolás Maduro de la necesidad de tener una patria productiva. Él estaba desde el estado Falcón, precisamente un estado que estaba jugando un papel importante, o que se pretende que juegue un papel importante, porque allí está la zona económica económica de Paraguaná en el estado Falcón. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro inauguró desde allí la segunda línea de producción de la empresa productora de equipos electrónicos venezolana de industrias tecnológicas, la BIT, las computadoras BIT, todos los productos BIT, para permitir precisamente seguir confeccionando nuevos equipos, servidores, computadoras, y además, bueno, le hacía un llamado a todos los trabajadores de esas empresas para que les echen cada vez más pichón, y se planteó la posibilidad de que se abra una ruta exportadora, de que Venezuela pueda vender estos aparatos y así pueda tener una nueva fuente de ingreso de divisas a nuestro país. Decía el presidente Nicolás Maduro que esta ruta exportadora pudiera incluir la BIT, pudiera incluir Betelca, pudiera incluir las computadoras Canaima, pero para eso tenemos que producir mucho más para satisfacer las necesidades internas, pero también poder vender estos productos y tener una nueva fuente de ingresos. En este sentido, vamos a escuchar precisamente cuando el presidente Nicolás Maduro inauguraba esta segunda línea de producción de la empresa venezolana de industrias tecnológicas, la BIT. Estamos inaugurando la ampliación de nuestra fábrica. Este es Complejo de Industrias Tecnológicas Socialistas de Venezuela, donde está la empresa BIT, está la empresa Orinoquia y está la empresa Betelca. Tres empresas hermanas en alianza con la República Popular China. Acuerdos estratégicos de desarrollo compartido, de beneficio mutuo con la China, inversión china-venezolana y Venezuela en pleno año duro de la guerra económica 2015. Vamos inaugurando nuevas líneas de producción. Bueno, y estábamos escuchando al presidente Nicolás Maduro inaugurando entonces esta segunda línea de la empresa productora de equipos electrónicos venezolana de industrias tecnológicas, la BIT. Sin embargo, bueno, hay que hacer un llamado, ¿no? Porque uno muchas veces intenta buscar los productos BIT y no los consigue, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer allí un llamado para que también exista una distribución que sea eficiente y justa a estos productos, que también han caído algunos en esa línea, ¿no?, de productos que son contrabandeados, que los sacan, que la gente los revende por internet a costos mucho más elevados, que hay chanchullos para obtenerlos. Entonces, bueno, hay que ponerle también el ojo a eso, porque se hace un gran esfuerzo por parte del Estado venezolano, se hace un gran esfuerzo por parte del gobierno venezolano para poder producir estos aparatos y muchas veces entonces no llegan, ¿no? No llegan al destino como deberían llegar, de la forma correcta, de la forma honesta, sino que terminan siendo desviados, ¿no? Muchas veces, y vendidos con sobreprecio, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre, ¿no?, con los teléfonos. Entonces, a esto hay que ponerle bastante el ojo, ¿no? Porque se hace, la gente lo ve, pero como luego no puede obtenerlos o no puede obtenerlos al precio que deberían ser vendidos, entonces pareciera que todo queda como una especie de montaje televisivo, y no es así. Realmente está el esfuerzo por parte del Estado, está el esfuerzo por parte del gobierno venezolano. Sin embargo, ocurren, ¿no?, esas miserias en las líneas de distribución de estos productos, y eso también hay que atacarlo con fuerza para que esto logre tener el éxito que realmente representa. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro también informaba el día de ayer que entre los meses de noviembre y diciembre van a ser distribuidos 3 nuevos modelos de teléfonos de la empresa Betelca. Escuchemos. En homenaje a nuestro comandante Chávez, 3 teléfonos nuevos que vamos a llevar al mercado ahora, meses de noviembre y diciembre. Un regalo navideño adelantado. 3 teléfonos nuevos. Este teléfono tiene todos los servicios. El nuevo teléfono Victoria, en homenaje a los 3 años de la Victoria, perfecto. Noviembre, diciembre. Vamos a llevarlo a las bases de Misiones Socialistas para que le llegue a nuestro pueblo. Bueno, ahí está ese anuncio del presidente Nicolás Maduro, 3 nuevos modelos de teléfono de la empresa Betelca. En este sentido, y como se encontraba pues en el estado Falcón, también informaba que se va a estar profundizando la zona económica de Paraguaná. Y en este sentido, allí se va a estar construyendo una empresa para producir equipos médicos. Escuchemos. Tenemos los profesionales graduados en nuestras universidades, profesionales expertos en los equipos médicos, solamente expertos en equipos médicos. Tenemos los recursos, tenemos la alianza con China. Ha llegado la hora de que instalemos nuestra empresa socialista de equipos médicos para hacer los equipos aquí y para hacer las partes y el servicio de mantenimiento de todos esos equipos que tenemos en los CDI, en los CAP, en los ambulatorios. Bueno, ahí está, necesario también, porque si estamos formando a la gente, si estamos teniendo las academias capacitadas para este tipo de formación, bueno, también hay que habilitar los lugares para la producción y para el trabajo. También expresaba que en los próximos días el gobierno venezolano va a estar entregando más de 2.000 taxis nuevos en todos los estados del país para ir renovando esas flotas viejas que hay por ahí. Escuchemos. Para ir renovando toda la flota de taxis con taxis nuevos, modernos, con toda la tecnología, pero con líneas de taxis así como las líneas de autobuses, líneas de taxis con servicio de calidad y a un precio justo también, como debe ser. Debemos avanzar en la misión transporte y en todas las áreas de los servicios públicos de nuestro país. Bueno, ahí está, esto es importantísimo. En estos días lo comentaba acá una compañera de la Radio del Sur, que he visto por mi casa, por el oeste de la ciudad, los autobuses de la misión transporte. No los había visto antes, casualmente este mes he visto muchísimo y me alegra, ¿no? Me alegra realmente, porque están muy bonitos estos buses de la misión transporte, totalmente nuevos, totalmente cómodos, están hermosísimos, y ojalá se logre en algún momento la sustitución de todas esas camioneticas por puesto que hay en tan malas condiciones en el país, y podamos unificar, ¿no? Unificar criterios y también tener un transporte que realmente sea público, ¿no? Porque muchas veces uno lo llama el transporte público, pero esas camioneticas le pertenecen a una persona, esa persona tiene a otros, tercerizados incluso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ojalá en algún momento logremos tener un transporte que realmente sea público y apelemos más a eso, al transporte colectivo en ciudades como Caracas, donde hay tantos habitantes y donde existen además tantos carros. Sería necesario precisamente implementar el transporte colectivo para disminuir las colas y esa rara tendencia, ¿no?, de tantos carros en la autopista donde solamente va una persona en su total soledad manejando ese vehículo, porque claro, tienes una gasolina que es sumamente económica, tienes el carro y tienes un transporte público o colectivo que te parece que no está a la altura, entonces la gente prefiere andar en su propio vehículo solos, ¿no? Hagan ese ejercicio un día, cualquier avenida principal, cualquier autopista de la ciudad de Caracas o que conecte a la Gran Caracas, y usted va a ver que en los carros la gente va, mayormente el conductor y ya, ¿no? Entonces eso también habla de, bueno, formamos colas, contaminamos el ambiente y todo por ese tipo de factores, ¿no? Y eso también, y por conciencia, ¿no? También es un tema que uno lo tiene que repensar. Pero bueno, el día de ayer también el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, estuvo desarrollando distintas actividades en este sentido. El vicepresidente se fue hasta el estado Barinas y desde allí señaló o inauguró el comienzo del arrime de la cosecha de arroz, de maíz blanco y de maíz amarillo. En este sentido, el vicepresidente Jorge Arriaza señaló que la inversión para la cartera agrícola de este año va a estar superando los 250.000 millones de bolívares que han sido entregados y que van a seguir siendo entregados hasta el final de 2015 a los productores primarios, a la producción y a la agricultura. En este sentido, Jorge Arriaza aseguraba que la producción nacional debe ser la herramienta para combatir la guerra económica. Escuchemos. Aquí está la clave para luchar contra la guerra económica. Difícilmente un pelucón venga algún día aquí a compartir en primer lugar con los productores y productoras. Aquí está Irene en como vocera de ellos. Ellos que, bueno, trabajan bajo el sol, que hacen todos los esfuerzos y que cuentan con el apoyo de este gobierno, del ministerio. Allá están los camiones tocando corneta porque ya quieren seguir descargando. En segundo lugar, los trabajadores y trabajadoras de Agropatria, de todo lo que tiene que ver con la Vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria. A ustedes también nuestro homenaje, porque si a alguien amó Chávez, fue a los trabajadores, y dentro de los trabajadores especialmente, a los trabajadores que le dan alimento al pueblo. Bueno, ahí están esas declaraciones por parte del vicepresidente Jorge Arriaza. También en materia productiva estuvo el ministro de Alimentación de Venezuela, Carlos Osorio, y allí estuvo señalando el ministro que el gobierno venezolano va a seguir demostrando con hechos que está realizando esfuerzos para erradicar también esta llamada guerra económica. tenemos más o menos más de 250 camiones, cada uno con un peso promedio entre 25 y 30 toneladas de materia prima, de arroz, de maíz amarillo, de maíz blanco, que está saliendo en nuestros campos. Los que apuestan al desastre dicen que en Venezuela no se produce nada, que en Venezuela está sumergida en hambre, que Venezuela está sumergida en pobreza. Esta es la mejor demostración, dando inicio a la cosecha de arroz, que esperemos que sea en este ciclo, que es el ciclo de invierno, superior a las 400.000 toneladas de arroz. Y estamos recibiendo también la semilla que se va a sembrar en los meses de noviembre, diciembre, para recoger el otro ciclo en arroz, que es el norte verano. Y así vamos con cada uno de los productos. Estamos impulsando bastante lo que mi comandante nos ordenó, lo que es el Plan Nacional de Caraota, donde estamos avanzando a las 50.000 hectáreas de caraota negra, 25.000 hectáreas entre frijol y frijol bayo. Bueno, ahí está el ministro para la alimentación y además vicepresidente para seguridad y soberanía agroalimentaria, Carlos Osorio. En este sentido aplica lo mismo, ¿no? Que con el tema de los equipos VIP, con el tema de Betelca, aplica exactamente lo mismo con el tema de los alimentos. El Estado le entrega financiamiento a los productores muchas veces venden los productos que tanto les cuesta, porque es a ellos, a los productores, a los que les cuesta esfuerzo, tiempo, conocimiento, dedicarle su vida a la producción de esos alimentos, pero como existen unas malas cadenas de distribución y de comercialización, pues esos productos siguen llegando a los demás estados del país a unos precios que son sumamente elevados. Y la ganancia, ojo, no se la está quedando el Estado, no se la está quedando el productor, sino que se la están quedando esas cadenas intermediarias de distribución y comercialización, y termina entonces uno nuevamente sin entender, ¿no? Hay financiamientos, hay productores que venden a precios justos, pero la cadena de distribución y comercialización rompe todo eso y terminan elevando el costo de esos alimentos cuando llegan a los demás estados, en especial cuando llegan a las ciudades. Son las 8:26 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Les recordamos las vías de comunicación. Si usted está en territorio nacional, nos puede escribir mensajería de texto al 0412-732-4070. 0412-732-4070. Críticas, comentarios, reflexiones, sugerencias, denuncias, preguntas, con nombre y apellido, por favor, vamos a identificarnos en esos mensajitos. También pueden escribirnos al Twitter @surmientras y tienen el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vámonos escuchando una salsita, el tema Detalles de Oscar de León, y ya regresamos. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer. Y merece respeto que a ti te entregó de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. ¡Vamos! ¡Sácala! Llévala al cine. ¡Cómprale! Un ramo de flores. ¡Váyase! Junto con ella. ¡Llévale! La comida. Tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, su motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Un consejo te doy de todo corazón. Corazón de león. Es un campeón. No tiene nada que ver, pero llévala al cine. Un ramo de flores. Junto con ella. La comida, la cama. Con mucha ternura. Con mucha dulzura. Porque a ella le gusta que la trates así. Acuérdate que el tiempo que eran novios, la llevabas al hotel. ¡Epa! ¿Qué pasó? Tu única mujer ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La radio del sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Simón Bolívar, de los explotados, de los dominados de siempre. ¡Viva Venezuela libre! Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno bolivariano. En el marco de la primera Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015, la Sala Cinemateca MVA reabre sus puertas y lo hace con una fiesta de cine y música. A partir del 1 de octubre, se adorna con un panorama de documentales musicales venezolanos. El color de la salsa, Metralleta, Cuatro cuerdas, una patria, Ali en cinco compases y El Rey del Galerón. Gobierno bolivariano. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. En los años 70 fueron como el inicio ya en profundidad de la crisis que estalló, bueno, ¿qué? 75, 85, 15 años después, 14 años después. Y fue la pobreza la causa fundamental de la implosión del Caracazo, que produjo el Caracazo. Una pobreza extrema que ya estaba por encima del 20% de la población, ¿no? Y así llegamos a finales del siglo. Una pobreza general que estaba por encima del 50%. Estoy hablando del año 98, cuando nosotros ganamos las elecciones del 98. Todo eso fue la causa fundamental, la miseria, la pobreza. Bueno, y todo esto abonado con los más grandes hechos de corrupción que se desataron, que hoy sigue siendo un problema serio, pero estamos metiéndole freno, ¿eh? Y el primer freno tiene que ser moral. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. En democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano en democracia. Todos los viernes a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8 y 35 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos a Mientras Tanto y Por Si Acaso. Hoy es jueves 8 de octubre y como parte de las efemérides tenemos que recordarles que un día como hoy nació en la provincia de Buenos Aires Juan Domingo Perón, el padre del peronismo en Argentina. Un día como hoy, en 1895, a la edad de 16 años ya comenzaba a formarse en el colegio militar y posteriormente en la escuela superior. Participó en los años 30 en ese levantamiento militar contra el presidente Hipólito Yrigoyen en Argentina. Fue nombrado secretario privado del ministro de militar. Fue agregado militar también en Chile por un año. De manera paralela a esa formación militar, estuvo escribiendo diversos libros sobre historia y logró ser presidente de la Argentina en tres ocasiones, en 1946, 1952 y 1973. A todas llegó a través de elecciones democráticas y con un amplio, muy amplio apoyo popular. Su segundo periodo no lo pudo terminar debido a un golpe de Estado que sufrió y que lo obligó a estar 18 años en el exilio. Sin embargo, regresó de ese exilio y volvió a ganar las elecciones de 1973. Su segunda esposa, muy conocida, María Eva Duarte, mejor conocida como Evita Perón, tuvo también una importante participación política durante el gobierno de Juan Domingo Perón, y uno de los logros más significativos de esta mujer fue precisamente la ley de sufragio que permitió el voto femenino en Argentina en el año 1947. Perón murió en pleno ejercicio de su cargo en 1974, luego de su exilio, luego de que ganara por tercera vez a través de la vía democrática las elecciones en Argentina. Sin embargo, el partido político que él fundó, el Partido Justicialista, sigue siendo en la actualidad una fuerza política en Argentina. Así que bueno, importante estas fechas. También hay que recordar que un día como hoy fue trasladado Ernesto Che Guevara preso al pueblo de La Higuera. Ya lo había capturado el ejército boliviano y un día como hoy, en 1957, se encontraba capturado y preso Ernesto Che Guevara allá en La Higuera, en Bolivia. Luego, bueno, habría sido asesinado, ¿no? Entonces, bueno, parte de esas efemérides político-históricas que podemos recordar el día de hoy, 8 de octubre en la República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, y por si acaso, les volvemos a recordar las vías de comunicación. Usted puede escribirnos al 0412-732-4070, 0412-732-4070, y pueden también escribirnos a nuestro Twitter, arroba la Radio del Sur, el Twitter oficial de la Radio del Sur, y arroba surmientras, el Twitter de nuestro programa. También tienen nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vamos a ir a hablar de un tema importantísimo, de una feria interesante que ya inició el día de ayer, 7 de octubre, y es la Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015, que cuenta con más de 400 o alrededor de unas 400 agrupaciones. Vámonos con una entrevista para llevarles todos los detalles. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al amigo de esta casa, José Jesús Gómez, encargado del Instituto de Artes Escénicas y Musicales. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, Jessica, ¿cómo estás tú? Buenos días. Bueno, muy bien. Queriendo que le cuentes a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur cómo arrancó el día de ayer esta Feria Internacional de la Música de Venezuela y qué nos espera todavía, qué nos va a seguir ofreciendo esta feria. Bueno, ayer comenzamos. De verdad que con una gala muy hermosa, un concierto dedicado al llano, al oriente, al occidente. Ahí estuvo presente la diversidad del joropo venezolano. Comenzamos con un concierto para cuatro solistas y orquesta, un estreno mundial que se hizo ayer con el maestro Che Hurtado junto a la Filarmónica Nacional, y después tuvimos una gala de joropos diversos, de Sucre, de Margarita, del llano, de aquí de los Valles del Tuy, de Bolívar. Es decir, mostrando que el joropo es todo eso, es toda esa diversidad que nosotros vemos en todas las regiones del país. Un concierto a sala llena, la gente realmente desbordada de emoción por ver la calidad, y que esto no sea un ejercicio de modestia, de falta de modestia, pero realmente el reconocimiento es a los artistas, a quienes estuvieron detrás de toda esa producción. Y bueno, y se dio formalmente la inauguración por parte del presidente Nicolás Maduro, quien a través de un pase en directo por cadena nacional hizo oficial pues la inauguración de la feria. ¿Qué ofrece? Mira, tenemos muchísima programación en estos días para todos los gustos. Nosotros tenemos en los espacios, digamos, del Eje del Buen Vivir, Plaza de los Museos y Espacios Abiertos de Teresa Carreño, tenemos seis escenarios que van a estar simultáneamente haciendo conciertos. En la Plaza de los Museos tenemos enfocado, digamos, a lo que es la música electrónica, el hip hop, el rap, el rock. En la plaza, en el Eje del Buen Vivir, que es algo, como tú sabes bien, es un espacio mucho más íntimo, más ahí está lo que es la música venezolana con raíz del jazz. Después tenemos en los espacios abiertos del Teresa Carreño dos escenarios, uno que está enfocado en la música tradicional venezolana y otro que está debajo de lo que es el techo de La Patana, dedicado a la salsa. Ya en el mismo espacio de La Patana reacondicionamos el escenario para la canción de autor, y obviamente no coinciden unos con otros. Ese es el único que comienza después de la salsa, para evitar que se choquen sonoramente, ¿no? Y en la cara sur del Teresa, que es la que hace San Agustín, tenemos un escenario dispuesto exclusivamente para el hip hop. En la zona arriba del Teresa Carreño, a partir de hoy, a partir de las 3 de la tarde, comienzan los conciertos promocionales. Eso es una novedad dentro de este concepto ferial, en Venezuela, por ejemplo, que es que agrupaciones durante 20 minutos van a mostrar su trabajo. Hoy creo que está Fabiola, José Alejandro, Laura Guevara y no sé quién se me escapa, pero eso lo pueden visitar a través de la página web de finven.com.be. Ahí está toda la programación a diario de los talleres, de los cursos, de los foros, de todo lo que está sucediendo en la feria está plasmado en esa página, ¿no? Y en la noche tenemos una gala, tenemos 5 galas durante estos días, ya sucedió la primera. Hoy tenemos un concierto que ya creo que están agotadas las entradas, que es el de A Banda Mais Bonita da Cidade, que es un grupo que viene directamente de Brasil, de Curitiba, y la agrupación venezolana Desorden Público. Mañana estará C4 Trío con Yusa, que es una extraordinaria músico cubana. El sábado tendremos a nuestra maestra Cecilia Tot junto a Caseca Trío, que es un extraordinario grupo argentino. Tú dirás que yo todo le digo extraordinario, pero efectivamente son así, son grandes artistas. Y el domingo tenemos uno de los conciertos más hermosos que yo he visto en los últimos años, que se presenta por primera vez en Teresa Carreño. Es una gala, un tributo al maestro Gualberto Ibarreto, donde tendremos más de 20 artistas en escena cantándole a Gualberto sus canciones, todas las canciones que él popularizó durante su carrera artística. Ahí está Lilia, Cecilia Tot, Lilia Vera, Cecilia, Amaranta, Laura Guevara, Fabiola José, José Alejandro Delgado, El Pollo Grito, Nancy Toro. O sea, tenemos una cantera bellísima de las principales figuras, pues, de la canta venezolana, digamos, de los que ya tienen mucha trayectoria y de estos que están en ese proceso de agarrar vuelo solos, de los que te mencioné, varios de ellos. Y eso es una producción que está llevando Zancudo, bueno, David Peña, que es uno de los mejores músicos de este país. Y los invito, porque incluso tendremos el sábado al maestro Gualberto para que le brindemos todo ese amor que él a través del canto nos dio, y bueno, hagamos ese acto de reciprocidad con el maestro. Ahora, ¿no? También te consulto, José Jesús, se ha hablado también, sí, de la presencia de 40 programadores internacionales, representantes de festivales musicales de América, de Europa, de Asia. ¿Cuál es el papel que están jugando también estos 40 programadores internacionales y qué se pretende o qué busca el talento venezolano teniendo la presencia de estos programadores internacionales? Sí. Mira, nosotros estamos hablando por primera vez y después de mucho tiempo de haber ingresado a una estructura regional como es el Mercosur. En el Mercosur se viene hablando desde hace muchos años de la industria cultural. Y para que la industria cultural se fortalezca, tiene que existir el mercado de la música y el mercado de las artes, el mercado de la el mercado. La figura del mercado existe, es el intercambio de bienes culturales. Nosotros por primera vez hacemos este ejercicio en Venezuela. Hicimos una curaduría bien, bien depurada de los principales festivales de América Latina, los principales espacios de los Estados Unidos, de México, de varias ciudades y varios países de Europa. Vinieron, creo que son tres japoneses que tenemos acá que están enamorados de lo que es la diversidad del joropo venezolano en particular, pero yo sé que aquí van a haber muchas otras cosas que le van a seguir despertando el interés por lo que sucede musicalmente en este país. ¿Cuál es el rol de ellos? Ellos son programadores, es decir, la persona que arma la grilla, la programación de esos festivales del mundo. Cuando ellos están aquí en Venezuela haciendo estos conciertos promocionales, estos diferentes escenarios que están dispuestos en el espacio, es justamente para que ellos vayan a ver las agrupaciones y a través de la contratación, pagándole sus conciertos a los artistas en divisas, ellos puedan contratarlos para que participen en esos diversos escenarios. Nosotros lo que ponemos es la vitrina y ellos van a escoger de acuerdo a los criterios de su festival y de acuerdo a los criterios que ellos manejen como lo que debería ser un grupo profesional, que nosotros tratamos de que todos los que estuvieran en esta primera cohorte digamos cumplieran con esos requisitos que exigen ellos como festivales. Entonces, bueno, esa es la función fundamental que vienen a hacer ellos acá, que es la selección de artistas nacionales para participación por la vía comercial en todos esos eventos internacionales. También está la presencia del programador nacional. Una de las cosas que más nos satisface, ¿verdad?, de esta feria es que antes de que iniciara formalmente la feria, ya tuvimos varias reuniones preparatorias. Entre ellas tenemos 45 programadores nacionales que entre todos empezamos a vernos las caras, a reconocernos, a entender cuál es el rol y cuál es el oficio de cada uno dentro de este hermoso pero tanto complicado negocio de hacer visible la música venezolana, ¿no? Desde el sector público al sector privado. Y surgieron cosas increíbles porque nos dimos cuenta que a veces hay festivales que coinciden porque no se saben mutuamente la existencia del otro. Entonces chocan fechas, se solapan unos con otros, se roban público, etcétera. Entonces esto lo que ha permitido es que nosotros de una vez por todas ya podamos crear un circuito nacional de festivales. Si hay 45 programadores, por lo menos la mitad de ellos son grandes festivales de participación y que muchos de ellos ni siquiera sabíamos de su existencia, que tienen mucha fuerza regional, puntual en los estados, pero a nivel nacional se desconoce. Entonces esto es un ejercicio, digamos, muy importante para la música del país, porque nos permite activar ese circuito nacional de que un artista venezolano pueda salir de gira a nivel nacional y no necesariamente siempre de acompañado en un 100% por el Estado venezolano. Nosotros podríamos participar en esa primera parte de reimpulso del circuito nacional de música, pero que también ese músculo que tienen estos festivales regionales sirva de receptor para todas esas canteras de músicos nacionales que ellos van a ver acá. Entonces estos son, de verdad, para nosotros es como la médula espinal de lo que es la Feria Internacional de Música, que es la presencia de estas figuras, porque esos son los que van a hacer después de la FINVEN que todo lo que estamos viendo aquí durante 5 días sea constante durante todo el año, ¿no? Bueno, te queremos agradecer, José Jesús, el contacto con la Radio del Sur. Te enviamos un fuerte abrazo y antes de despedirte, pues invita a todos los usuarios y usuarias para que vayan y disfruten de esta Feria Internacional de la Música. Bueno, yo los invito a todos. Esto es una feria pensada para todo público, insisto. O sea, aquí nosotros hicimos un ejercicio absoluto de democracia en cuanto a géneros, en cuanto a grupos, en cuanto a criterios y conceptos de los grupos. O sea, que aquí puede caber todo el país, como es nuestro interés que así sea. Yo los invito a que no se pierdan ninguno de los escenarios, porque esas son las mejores agrupaciones. Sé que no están todas, pero las que están tenían que estar. O sea, que nosotros haremos este ejercicio, digamos, con mayor frecuencia, con mayor amplitud para poder darle cabida a todas las agrupaciones que, lamentablemente, en esto, por ser apenas, digamos, 4 días operativos, porque ayer salió la inauguración, en 4 días programar todo el país, eso es misión imposible. Pero sé que también mucha gente no entendía hasta el principio la figura del mercado y ahora la entiende cuál es la importancia de estos espacios. Y bueno, nada, vayan, vengan todos, incluso aquellos que no están programados, que se acerquen. Nosotros estamos a la orden para presentarle a esos programadores internacionales para que establezcan diálogo con ellos, presenten sus carpetas. Ayer había gente que no estaba ni siquiera en mención de la feria, con su carpetica y su disco bajo el brazo, ubicando a los programadores, entregando los trabajos. Eso es parte del trabajo que hay que hacer. Entonces, yo los invito a todos, al público nacional, al pueblo venezolano, para que vayan a las galas, que son realmente un espacio hermosísimo, con una producción extraordinaria. Y bueno, y a todos los espacios que están, que ya te mencioné, que están distribuidos a lo largo y ancho del, de esta área de acción que tiene la FINVEN. Se me olvidó decirte que hay un pabellón infantil hermoso, así que también pueden llevar a sus hijos en la sala experimental del Museo de Bellas Artes, donde vamos a tener conciertos de música para niños, talleres, etcétera, ¿no? O sea que a los chamos también son bienvenidos en la feria. Muchísimas gracias, José Jesús Gómez. Estábamos conversando con José Jesús Gómez, él es director del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, el IAEN, y precisamente estamos conversando sobre esta Feria Internacional de la Música que empezó el día de ayer. Van a estar participando 400 agrupaciones e individualidades en los distintos eventos que se van a realizar. Hay 5 galas principales todos los días a las 7 p.m. en la Sala Ríos Reinas del Teatro Teresa Carrera. Son esas galas principales. Cuesta 200 bolívares la entrada, se pueden adquirir en las taquillas del teatro, pero también hay conciertos promocionales de entradas gratuitas, también en los alrededores del Teatro Teresa Carreño, es decir, en la Plaza de los Museos, en el Eje del Buen Vivir, en la terraza del Teresa Carreño, en la Patana, debajo de la Patana, también allí se van a estar dando presentaciones musicales, también va a haber foros, conversatorios, conferencias, talleres gratuitos. Así que bueno, la invitación es para que asistan. Hoy la gala la va a estar realizando a las 7 p.m. en el Teresa Carreño, una agrupación brasileña denominada la banda más bonita de la ciudad, y una agrupación de ska venezolana como Desorden Público. Se van a estar presentando a las 7 de la noche en esta Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINVEN 2015, y también van a ver, lo comentaba allí José Jesús, 40 programadores internacionales que son representantes de festivales musicales de América, de Europa, de Asia, que van a estar allí, bueno, viendo el talento venezolano para incluirlo también en estos trabajos internacionales. También van a ver 40 programadores nacionales, gente que se encarga de organizar festivales, eventos, para también chequear los diferentes géneros y talentos musicales que se van a estar presentando, y bueno, hacer que también se pueda extender, ¿no?, este tipo de festivales a lo largo y ancho del país. Así que bueno, está bueno, asistan a la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINVEN 2015. Son las 8:53 de la mañana. Ya nos vamos a nuestra segunda pausa musical. Vámonos escuchando a Richie Ray con el tema Iki, con Iki, ajá, una salsa, y luego regresamos con el avance informativo. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresa su revista informativa. Mientras tanto y por si acaso por la Radio del Sur, pueden escucharnos en la ciudad de Caracas a través del dial 98.5 FM. Sin embargo, pueden chequear todos nuestros otros diales a lo largo y ancho del país y también pueden escucharnos online a través de www.laradiodelsur.com.be. Por cierto, estamos muy contentos en la Radio del Sur porque se ha activado una nueva frecuencia de la Radio del Sur, la 104.3, que está sonando en Rubio, en el estado Táchira, y sabemos lo importante que es esto, sobre todo en los estados fronterizos, donde hay mucha penetración, ¿no?, de emisoras de la derecha colombiana, y uno tiene que combatir eso. Así que la Radio del Sur llega a Rubio, en el estado Táchira, desde el día de ayer a las 10 de la mañana empezaron por allá nuestras transmisiones, así que bueno, a través de la 104.3 FM estamos sonando en el estado Táchira, así que todo un saludo, un abrazo y un beso a todo ese pueblo tachirense que bueno, está allí combatiendo para construir esa nueva frontera de paz. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por acá nos están escribiendo, nos dicen en los mensajitos de texto 0412-732-4070. Amiga periodista, hay saboteadores en los hospitales de Guatire que hacen que no funcionen. Lo mismo ocurre con el Bicentenario de Guarenas. Alerta, quieren confundir al pueblo, dice Elena, que nos escribe desde Guatire. Por aquí también, en otro mensajito, nos dicen: hola Jessica, muy buen día. La señora Mixi de Capriles habló con el Papa por Venezuela. ¿Por qué no habló con el Papa cuando su esposo Ledesma mandó a soltar a los presos del retén de Katia y después asesinarlos? Qué sinvergüenza es esa señora, nos dice Henry, que nos escribe desde El Valle, acá en Caracas. También nos dicen: por Dios, magallaneros, sean originales, el grito es de la Macuto Samba Show de los gloriosos tiburones de La Guaira y suena mejor en samba, nos dicen por acá. Bueno, ahí está, los fanáticos de los tiburones de La Guaira. También por aquí nos dicen: hola bella Jessica, buenos días caraquistas, noto con preocupación que está aparentemente detenida la asignación y entrega de las viviendas. ¿Qué ha sucedido con eso? Tendremos hoy jueves de vivienda. Saludos desde Guatire, Alex. Vamos a estar pendientes, yo creo que sí. Vamos a estar pendientes si hoy se da el jueves de vivienda y mañana entonces lo comentamos. Por acá también nos escriben en otro mensajito: hola Jessica, tengo 3 años precisamente esperando una computadora VIP por CAN TV y me dicen que nunca hay, dice Edgar Vergara, que escribe desde Guatire. Esto está pasando, ¿no? Es a lo que me refiero cuando digo que hay que revisar esas cadenas que distribuyen y que entregan los productos tanto de Betelca como de la VIP, como de las distintas empresas de tecnología venezolana que se han creado durante los últimos años. Por acá también en otro mensajito nos dicen: saludos, el municipio de Ezequiel Zamora del estado Barinas, tenemos más de 30 horas sin servicio eléctrico, además aquí siempre hay muchos apagones constantes, esta situación está causando mucho malestar. Ojo pelado, dice José Molina, que nos escribe desde el estado Barinas. Por aquí también nos dicen: feliz día guerrera, ¿hasta cuándo la Sunde va a estar de espaldas al pueblo mientras los especuladores continúan acabando con nuestro salario? Auxilio, dice la señora Navas. Por aquí también en otro mensaje nos escriben: hola, buen día Jessica, sabes que hay que estar agradecido a tus padres por haberte criado con mucho amor, tú eres la hija que todo padre y madre quisiera tener. Bueno, muchísimas gracias, un beso. Por aquí también nos dicen: Jessica, yo no puedo seguirlos por el Twitter porque no tengo, y no importa que hayamos perdido el primer partido, solo estamos agarrando impulso, el que ríe de último ríe mejor, dice Fabio. No creo, Fabio, no creo. Ahí se quedó con sus 11 carreras de los Tigres de Aragua contra 4 del Navegante de Magallanes, y yo creo que Magallanes no va a llevar vida esta temporada. Magallanes, ¡qué saboteo! Por aquí nos dicen también: Se debería dar flotas de taxis nuevos a los taxistas del aeropuerto de Maiquetía para independizarnos del mercado gringo. Bueno, muy bien. Por aquí también nos dicen, Jessica, esa canción de Oscar de León dice la verdad. Por lo menos el día que tú y yo seamos novios, te voy a tratar con más amor del que te trato ahorita. Dice. Bueno, un beso y un abrazo. Gracias por esos mensajes. A las 9:08 de la mañana nos ponemos un poquito más serios porque vamos a irnos a tener una entrevista a Brasil. Un integrante del movimiento Sin Tierras de Brasil ha recibido precisamente ataques por parte de grupos fascistas y queremos ver qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en el gigante de Sudamérica. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Joao Pedro Esdedile. Él es precisamente integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierras de Brasil. Muy buenos días, Joao. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica. Un gran abrazo a todos que nos escuchan. Es un honor poder hablar con todos ustedes desde esa gran patria de Venezuela que sigue ahí luchando adelante. ¿Qué fue lo que ocurrió, Joao, si pudieras comentarle al pueblo venezolano? Porque hace unos días vimos al presidente de nuestro país, Nicolás Maduro, expresando su solidaridad contigo por haber sido víctima del fascismo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, en primer lugar, me quedé muy feliz con la manifestación pública del presidente Maduro, de la solidaridad a nombre de todo el pueblo y del gobierno, porque la solidaridad es la más bella calidad del ser humano y eso nos llena de energía y nos da aliento para seguir en la lucha. Pero lo que pasó conmigo y con otros compas del PT y con el mismo Lula, que hace algunas semanas pusieron una bomba casera en su escritorio. Todo eso es parte de un contexto más amplio de la situación particular que vive Brasil en este momento, de una crisis. Nosotros acá, a pesar de los 10 años de adelanto, de crecimiento económico, de avances que tuvimos con el gobierno Lula, sin embargo, en los últimos 2-3 años, nuestra sociedad ingresó a un periodo de crisis, crisis económica, que la economía ya no crece, y eso aumentó el desempleo, una crisis social, porque muchos de los problemas, sobre todo en las grandes ciudades, con la juventud han aumentado, y una crisis política porque el sistema electoral brasileño es muy fallo y las empresas secuestraron nuestra democracia con el financiamiento privado de las campañas que se volvieron millonarias y uno solo puede elegir diputado o gobernador o alcalde si tiene mucho, mucho dinero. Y con eso, el pueblo no cree más en los políticos. Entonces, frente a esa crisis tan amplia, lo que estamos viendo es que las clases sociales y sus mediaciones tratan de presentar salidas. Nosotros de la clase trabajadora, por nuestros movimientos, por las centrales sindicales, los partidos de izquierda, estamos impulsando frentes populares, movilizaciones, tratar de discutir un proyecto de salida. Y en la derecha lo mismo, pero la derecha está muy dividida. Y hay un sector entre ellos muy fascista, que como dijo el presidente Maduro, acertó en lleno, creo que se mira en el ejemplo de la derecha venezolana, de la derecha mexicana, de la derecha colombiana de Uribe, y ellos proponen un golpe institucional con el derrumbe de la presidenta Dilma. Y identifican entre las personas que pueden tener algún liderazgo para frenar ese golpe, la necesidad de golpearlos para poner miedo. Entonces, esas manifestaciones, esas agresiones que hicieron, son parte de ese contexto y de un pequeño sector de la derecha que no quiere disputar las ideas por la vía democrática, ni siquiera en la calle, pero quiere crear un escenario de miedo, de terror, para justificar el regreso de los militares, lo que es una posibilidad completamente improbable en nuestro país. Eso es lo que está ocurriendo acá en Brasil en esos tiempos. También quisiera consultarte, Joao, precisamente allí mencionas ese panorama y ese accionar que está teniendo la derecha. Han ocurrido unos cambios de gabinete ministerial en Brasil, el presidente, expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ha hablado de la posibilidad de lanzarse en el 2018, vemos un esfuerzo allí por parte de esta junta de Dilma Rousseff y del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo se ve ese panorama? ¿Pudiéramos hablar de cómo está actuando el gobierno brasileño, de si esto está siendo bien recibido por parte del pueblo? Como comenté, Jessica, antes, la derecha está dividida y una parte de ella, la que tiene más fuerza, el poder económico, las empresas, los bancos, las transnacionales, como ellos saben que no es posible derrumbar a la presidenta, entonces ellos tratan de poner en la agenda su programa neoliberal, que significa recondicionar nuestra economía a los intereses de las empresas transnacionales de Estados Unidos, entregar nuestro petróleo, significa reducir el rol del Estado, disminuyendo gastos sociales, y hacer cortes en los derechos laborales que hemos conquistado a lo largo de esos 100 años de luchas obreras. Como ellos no pueden hablar para el pueblo y como ellos perdieron las elecciones, entonces ellos tratan de ir implementando su programa neoliberal en los espacios donde tienen mayoría. Entonces ellos tienen mayoría en el Congreso, ponen leyes ahí que representan retroceso a los derechos sociales. Ellos tienen la mayoría en el Poder Judicial, entonces tratan de lograr a través del Poder Judiciario decisiones que afectan los trabajadores. Y tiene sus tentáculos también dentro del gobierno Dilma. Porque Dilma, intentando construir una mayoría en el Parlamento, dividió su gobierno con algunos partidos de derecha conservadores, como es el partido del PMDB. Sin embargo, solo dividir ministerios no ha resultado en salir de la crisis, porque la crisis es más funda, es más amplia, y no es solo un juego de dividir cargos en el gobierno. Entonces, a pesar del gobierno haber cedido más espacio para los conservadores, entregando los ministerios importantes, como por ejemplo el Ministerio de la Salud y otros ministerios, aún así la derecha y esos mismos partidos que están en el gobierno sigue votando contra el gobierno en el Parlamento. Y eso entonces es parte de la crisis política que estamos viviendo, de ese desequilibrio. Porque si por un lado no pueden derrumbar a Dilma, porque podría haber reacciones populares donde estamos nosotros, por otro lado intentan ponerla secuestrada de su programa. Y el principal punto que la derecha brasileña se maneja es a través del Ministerio de Hacienda, donde pusieron ahí un señor que es funcionario del mayor banco privado brasileño, del Bradesco, que fue funcionario en Washington del Fondo Monetario Internacional, y es hombre de confianza de los gringos, que es el señor Levy. Y este señor está desarrollando políticas económicas que afectan los intereses de los trabajadores. Ha aumentado las tasas de interés que hoy en Brasil se practica las más altas tasas de intereses del mundo en términos reales. Y eso entonces secuestra parte del presupuesto público que debería ir para las inversiones sociales en salud, educación, infraestructura pública. El gobierno ahora está gastando alrededor de 40% de todo su presupuesto en pagar interés que va transferido a los bancos. Entonces, nosotros de los movimientos sociales hemos alertado a la presidenta Dilma que la hemos elegido, pero no para este programa. Queremos que ella vuelva al programa que prometió en la campaña electoral, que cambie la política económica, que rebase las tasas de interés y que vuelva a hacer inversiones en la industria y en los sectores populares. Entonces, como ven, estimados oyentes, la situación acá es de mucha lucha de clases que incluso involucra adentro del gobierno. O sea, dentro del gobierno Dilma también hay una situación de permanente conflicto de intereses de las clases que se manifiestan por ese o por aquel ministro. Y los sectores de los movimientos populares, nosotros hemos generado una unidad basado en tres consignias, banderas de cambios. Primero, queremos defender el mandato de la presidenta Dilma, que es democrático y fue elegido por la mayoría del pueblo. Segundo, queremos cambios en la política económica, porque la política económica del ministro de Hacienda es neoliberal, es pro banco, pro transnacionales. Y tercero, estamos en defensa de la Petrobras y del derecho del pueblo sobre el petróleo, porque ellos quieren apoderarse del petróleo, privatizarlo, como una forma de transferir aún más riqueza de Brasil para esos inversionistas del extranjero. Entonces, Jessica y los oyentes, como pueden ver, la situación por acá está un poquito compleja. Bueno, Joao, esperamos que Brasil pueda superar esta situación compleja. Desde Venezuela queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur, enviarte un abrazo y toda la solidaridad, tal cual como lo ha hecho el presidente de la República. Les agradezco mucho. Repito, la solidaridad es la cosa más importante del humano y ese valor es que puede nos ayudar a crear esta integración popular latinoamericana que era el sueño de tantos próceres que tuvimos desde José Martí, el Che, Fidel y más recientemente nuestro querido Chávez. Entonces, sigan adelante por ahí sus luchas, que nosotros seguiremos por acá y tengo certeza que superaremos esas dificultades y seguiremos adelante construyendo un proceso alternativo, siempre defendiendo el interés de los pueblos. Un grande abrazo a todos y felicitaciones a ustedes de Radio del Sur, que hacen este labor heroico de democratizar la información verdadera para toda nuestra gente. Un gran abrazo a todos. Un gran abrazo para el compañero Joao Pedro Estedile, él es integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Hace unos días, él y otros integrantes de la izquierda brasileña, de los movimientos sociales y populares, incluso integrantes del Partido de los Trabajadores, el partido del actual gobierno de Dilma y de Lula, han sido víctimas de ataques fascistas promovidos por sectores de la derecha. Eso lo dio a conocer incluso el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el pasado programa En Contacto con Maduro. Allí señaló que el compañero Joao Pedro fue objeto de ataques de grupos fascistas cuando arribó al aeropuerto en Brasil. Fue recibido por un grupo que lo caceroleó, le escupieron, le gritaban comunista. O sea, bueno, parte de esos ataques que todavía sigue perpetrando la derecha más rancia, la más fascista, la más extrema, ¿no? Sobre todo recordemos que en Brasil se ha levantado un poderoso movimiento de los sin tierra, ¿no? Un movimiento muy popular, y precisamente eso también genera el desagrado por parte de los sectores más con más poder, ¿no?, en la sociedad. Y allí, bien lo señalaba Joao, existen todavía todas esas transnacionales, todo ese sector bancario, todos esos grupos de poder intentando hacerse, ¿no?, de la presidencia de Brasil, intentando privatizar nuevamente el petróleo, todos los recursos que han sido entregados al pueblo a través de distintos programas sociales. Esto no le conviene, esto no lo quieren, y por eso también han atacado con fuerza al gobierno de Dilma Rousseff, que se ha visto contra la pared y se ha visto en la obligación de hacer algunas reestructuraciones, incluyendo cambios en el gabinete ministerial y afianzarse un poco, cubrirse un poco las espaldas para evitar este golpe de Estado que está pretendiendo hacer la derecha en Brasil. No desde ahora, desde hace muchos meses atrás. Acuérdense de todas esas protestas cuando iba a iniciar el Mundial de Fútbol. Allí también había mucho de infiltración, allí también había muchas pancartas escritas en inglés, allí también había mucha gente que había recibido recursos por estar allí protestando contra Dilma Rousseff. Entonces, bueno, esta se suma, ¿no?, a esas muchas campañas que se han hecho para derrocar su gobierno, en especial porque ahora tienen aún más miedo, porque Luis Ignacio Lula da Silva ha anunciado que en el 2018 piensa lanzarse nuevamente a la presidencia, y esto sería el quinto triunfo de la izquierda en Brasil, la quinta derrota de la derecha, y sería una apuesta por muchos años más de integración latinoamericana, porque es vital para nuestra región que el gigante del sur también siga impulsando cambios a lo interno, pero cambios también en su política exterior, porque juega un papel vital dentro del continente. 9:25 de la mañana, vámonos con más salsita, vámonos escuchando el tema Cambio Palo para Rumba de Justo Betancur, y regresamos con la última parte de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Cuando se juntan Miguel y José, se formó el bebé. Le sigue Carmen gozando y bailando para echar un pie. Y si llega Nicolás, y si llega Nicolás, le dice así: cambia palo para Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Así es que se gobierna. Yo creo que uno de los elementos claves de la campaña que se ha abierto, precampaña por ahora, electoral para las elecciones de dentro de 60 días, estará el pueblo ejerciendo su soberanía absoluta. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. A mí me da felicidad decir eso, me llena de felicidad, de motivación. ¿Cuántas cosas y mentiras se han dicho de que si van a suspender las elecciones? Mire, yo lo he dicho, llueve, truene o relampaguee, sabotee la derecha, haga lo que haga, patalee, grite el gobierno de Estados Unidos en Venezuela. El domingo 6 de diciembre, el pueblo soberano decidirá quiénes serán sus diputados y diputadas de la nueva Asamblea Nacional. Habrá elecciones el 6 de diciembre. Y eso debe llenarnos de motivación, de alegría, porque es el poder de la Constitución. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pirata, en la Cubierta, la Escafandra, Bitácora de Navegación, Chapuzón Literal, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral Venezolano. La otra matriz de opinión es la matriz del fraude electoral. Pero qué casualidad, ¿vale? Que todas las denuncias son genéricas, no se muestran pruebas, pero se dice que está el fraude. Dime, vamos a revisarlo. Hemos demostrado la solidez, la transparencia, la verticalidad y el compromiso con los procesos electorales venezolanos. Y hemos ido más allá de lo que nadie en el mundo se ha atrevido a hacer. Yo se los he dicho a ustedes, yo no tengo 3 días en la materia electoral. Y yo he viajado y conozco muchísimo procesos electorales porque soy muy curiosa y me gusta investigar y leer y sobre todo estudiar. En ninguna parte donde yo he ido a ver elecciones, ni siquiera permiten que uno se acerque a las direcciones técnicas de los organismos electorales. En ningún lado. Aquí los ponemos en vivo para seguridad y tranquilidad de las venezolanas y los venezolanos. Más claro, no canta un gallo. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. De lunes a viernes, Mientras tanto y por si acaso. La revista informativa de la Radio del Sur. 9 y 30. 8:34 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios que nos escriben a esta hora, el 0412-732-4070, 0412-732-4070. Por aquí nos dicen: muy buenos días, tremendo programa, felicitaciones, porfa, si pueden poner este aviso social, se los agradezco. Necesito un medicamento que se llama Valcote, ácido valproico. Es un ácido normal, se llama Valcote ácido valproico. Si alguien lo tiene, por favor, comuníquese conmigo al 0416-318-3377. Si alguien tiene un medicamento llamado Valcote ácido valproico, comuníquese con el compañero al 0416-318-3377. Él está ubicado en el estado Vargas y necesita con urgencia este medicamento. Ahorita también lo vamos a poner por las redes sociales, a ver si alguien puede ayudar al compañero. Medicamento Valcote ácido valproico y su número es 0416-318-3377. Es bonito cuando se extienden cadenas de solidaridad y cuando uno siente que puede ayudar en estos casos, así que si alguien por allí tiene el medicamento y puede ayudar al compañero, bueno, llámenlo. Por aquí también nos dicen: hola Jessy, está muy bien por lo de los teléfonos, pero la gente de Movilnet y algunos trabajadores se burlan de las personas, terminan acaparando los celulares y le venden hasta de a 6 a otra persona por más dinero, luego esa persona lo vende más costoso, dice Richard Castillo. Bueno, es la denuncia que yo también he estado haciendo, porque sé que es así, porque también he intentado adquirir estos productos y no se consiguen, y si se consiguen, bueno, es a través de esta red que terminan vendiéndote lo más costoso. Y lamentablemente, por eso le digo, la cadena de miserias, porque lamentablemente están mucho metidos dentro de esto y terminan es perjudicando a la gente que necesita tener acceso a estos productos, sobre todo entendiendo que los de otras marcas, los del mercado, el denominado mercado, bueno, se encuentran muy, muy costosos. Entonces, bueno, hay que meterle el ojo pues a esas cadenas de distribución y de venta de estos productos. Por aquí también nos dicen, en otro mensajito nos escriben por acá: buen día, colega, se reporta Ramón González, el reportero de las emisoras de Calabozo, estado Guárico. Saludos, cambio y fuera. Saludos, Ramón, un abrazo. Por aquí también nos dicen: el pueblo, a los candidatos chavistas, le decimos que queremos que muestren cuáles son sus proyectos específicamente para eliminar las colas y el desabastecimiento, y al ganar que atiendan al pueblo de cada uno de los estados. Por aquí nos dicen: buen día, Jessica linda, recibe mi saludo revolucionario desde Mérida, pero sobre todo desde mi corazón, y también hácelo llegar a Vanessa, las escucho siempre, todos los días, un abrazo, nos dice Miguel. Miguel, un saludo de vuelta, muchas gracias por el cariño. Por aquí también nos dicen: hola Jessica, hasta las malas noticias se oyen mejor con tu dulce voz, es Mario Rojas, te escribo desde Guatire. Muchas gracias, Mario. Por acá también: buen día, la chica bella, te saludo desde el mercadito de la UD3 en Caricuao. Aquí están especulando con los precios, que por favor les caigan los inspectores, dice Ángel Gil. Por acá en otro mensajito nos dicen: buen día, soy José Quintero, ¿cómo es posible que la guardia esté cobrando para cruzar la frontera por San Antonio para bachaquear? Ojo con estas denuncias, si es así, bueno, le pedimos a las autoridades que investiguen qué está ocurriendo. Por acá también en otro mensaje nos dicen: buen día, la OTAN llora por la supuesta violación del espacio aéreo, pero no dicen nada sobre el bombardeo que realizaron en el hospital afgano de Kurdus por parte de Estados Unidos. Qué hipócrita es Eduardo Acosta. Por cierto, que el gobierno de Estados Unidos reconoció que realizó este bombardeo contra este hospital afgano y dijo que fue un error de cálculo. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, bombardear y destruir un hospital en Afganistán y luego salir con tu cara bien lavada y decir: ay, es que tuve un pelón de cálculo. Pero bueno, son las 9:37 minutos de la mañana. Hoy es jueves, nuestro viernes chiquito, y nosotros estamos hablando también de temas culturales. Ya los invitamos para que asistan a la Feria Internacional de la Música FinVen 2015. Y también queremos hablarle de una película que se va a estar estrenando en Venezuela. Y para eso vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Nelson Núñez. Él es el director de una película que va a ser estrenada. Es el próximo estreno de la Villa del Cine y se llama Amor Cuesta Arriba. Muy buenos días, Nelson. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica. Gracias por la invitación. Bueno, Nelson, cuéntanos, tenemos entendido que esto es una comedia romántica venezolana, sin embargo quisiera que nos dijeras de qué va la historia y cuándo vamos a poder disfrutar de esta película. Chévere, mira, la película, en efecto, es una comedia romántica, trata la historia de un joven llamado Pablo, que en una fiesta de reencuentro de su liceo, se vuelve a topar con la que era su amor platónico, digamos, ¿no?, de la adolescencia. La muchacha con la que se dio el primer beso, se reactiva ese amor y al intentar conquistarla, descubre que la muchacha ahora se dedica a lo que solemos llamar el oficio más viejo del mundo, pues. Entonces, digamos que ahí arrancan las situaciones y las peripecias de Pablo porque a pesar de ese descubrimiento, bueno, quiere conquistar el amor de la muchacha. La película está pautada a su estreno para el 30 de octubre. Ahora te consulto, ¿cómo fue el proceso precisamente para realizar esta película? ¿Cómo ha sido también todos los pasos a seguir para poder llegar esta producción hasta las grandes pantallas? Mira, este es un proyecto que se comenzó a escribir, a diseñar desde entre el año 2010 y 2011, cuando la Villa del Cine hace una convocatoria a varias personas que ya veníamos haciendo cortometrajes o trabajando en otras áreas del audiovisual. Se hizo una gran lluvia de ideas y, bueno, afortunadamente la premisa de esta película gustó y desde allá se empezó a desarrollar. Entró en una especie de larga cola donde, bueno, ya habían otros proyectos y esta es una de las últimas películas en salir desde aquella propuesta inicial. Se rodó en el año 2013, ya hace 2 años, y después ha tenido una especie de, bueno, de larga etapa de postproducción, pero afortunadamente ya la película está lista y, bueno, va a poder disfrutarla ya ahorita a final de mes, el 30 de octubre. Ahora quisiera consultarte, por ahí estuve chequeando que la película fue filmada en lugares como Antímano, como el 23 de enero, también rescatando muchos escenarios caraqueños. ¿Cómo fue también todo ese proceso y cuáles figuras vamos a poder presenciar allí? Si hay un talento joven, un talento novedoso. Sí, totalmente. La idea justamente de la película al tomar el género de la comedia romántica era absolutamente, bueno, en este caso venezolana y específicamente caraqueña, ¿no? Que no sea, ya no es copiar un modelo de carbón de las comedias americanas o la comedia europea, sino justamente agarrar ese tipo de historias, pero que estén totalmente mezcladas con nuestra idiosincrasia y nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos, de enamorarnos, de hacer humor también, ¿no? En ese sentido, y por tanto, igualmente esos espacios que mencionas están todos en la película. Tenemos el 23 de enero, tenemos San Bernardino, Bellas Artes, hay muchos sitios que la gente yo creo que va a reconocer y se va a sorprender de lo bonitos que se ven en pantalla, ¿no? Y también lo que me preguntas sobre el elenco, los principales, es gente que realmente tiene mucha experiencia en teatro, pero no tanto así en cine, ¿no? Entonces, así rapidito te nombro, tenemos a Jesús Núñez, que es el protagonista, está Vera Linares, que es actriz y también es la cantante de un grupo llamado Majarete Sound Machine, está Augusto Nitti, y hay veteranos actores como, o actrices en este caso, como Gladys Prince, una actriz brutal y legendaria, bueno, de nuestro teatro, y también contamos con la participación de un actor del Caribe extranjero llamado Gilbert Lamour. Quizás algunos lo recuerdan porque en la película Bolívar, el hombre de las dificultades, él interpretó al prócer haitiano Petión. En nuestro caso interpreta a un haitiano súper rebelde y sindicalero, pues por ahí van los tiros de la película también. Bueno, para no pedirte que adelantes más detalles de la película, más bien lo que quiero hacer es pedirte que invites a todos los usuarios y usuarias a que vayan a disfrutarlo y también que nos comentes si la película va a llegar a otros estados del país, más allá de la ciudad de Caracas. Bueno, chévere, seguro. En principio invito a toda la audiencia de la Radio del Sur para que nos acompañen a ver esta película. Yo creo que la van a pasar bastante bien. Es una comedia muy simpática, muy ligera, aunque se pasea por temas un poquito graves, comprometidos, pero bueno, creo que es una aproximación válida. Se estrena el 30 de octubre y tengo entendido que vamos a salir con unas 15, 20 copias a nivel nacional y en efecto vamos a estar tanto en Caracas como sospecho en las principales capitales del país. Bueno, te agradecemos muchísimo, Nelson, el contacto con la Radio del Sur. Desde acá te enviamos un abrazo y el mejor y el mayor de los éxitos en el estreno de esta película el próximo 30 de octubre. Oye, Jessica, gracias por la invitación, de verdad muy amable, por todo el apoyo y bueno, un abrazo igualmente para ti y para tu audiencia. Bueno, ahí estábamos conversando con Nelson Núñez. Él es el director de una película llamada Amor Cuesta Arriba, una producción de la Fundación Villa del Cine bajo la batuta de este director Nelson Núñez. Se va a estar estrenando el próximo 30 de octubre del año 2015. Cuenta entonces la historia de Pablo, un joven, un chamo melancólico que siempre anda recordando entonces a su amor platónico de la adolescencia llamada Daniela. Se reencuentra con ella, se la topa luego de 15 años sin haberla visto y descubre que esta mujer que él tenía, bueno, su recuerdo adolescente en su mente, ahora se dedica a ese denominado uno de los oficios más viejos del mundo, bueno, al tema de la prostitución. Y bueno, ahí empieza toda esta pugna de valores, de sentimientos y bueno, todas estas reflexiones que seguramente traerá la película, lo que uno llama las emociones encontradas del ser humano. Bueno, una película filmada además en espacios que son íconos de la Gran Caracas. Tenemos allí Antímano el 23 de enero, también está reflejado Bellas Artes por Guarenas y Guatire, también se filmaron algunas escenas y bueno, ahí talentos novedosos, talentos jóvenes dentro de esta película. La invitación es para que vayan a verla. También esto demuestra todo el trabajo que está realizando la Villa del Cine para afianzar a los nuevos cineastas, para ayudarlos con sus producciones audiovisuales y también para seguir marcando, ¿no?, el avance de las temáticas, de las variedades que presenta hoy en día el cine venezolano. Se va a estar estrenando entonces el 30 de octubre en las salas de cine de todo el país, o por lo menos de las capitales más importantes de Venezuela. 9:46 minutos de la mañana, casi llega a su fin este programa, sin embargo, vamos a dar chance para leer algunas opiniones más de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por aquí nos dicen: buen día, la verdad es que a Estados Unidos no le importan los derechos humanos, es solo un pretexto para invadir países y robarles su petróleo. Por acá en otro mensaje nos dicen: buen día, mi dama, hay que denunciar que la Radio del Sur está teniendo mala señal en la ciudad de Mérida desde hace algún tiempo. Saludos, es Ecio Moreno. Vamos a chequear qué está ocurriendo entonces con la señal de la Radio del Sur en Mérida. Por aquí también nos dice: muy buen día, pedimos Operación Liberando al Pueblo, OLP, aquí en Plan de Manzano y del Paují. Y también que se investigue qué está ocurriendo con los materiales y el trabajo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, dice Andrés en este mensaje. Por aquí también nos dice: muy buen día, Jessica, es para denunciar que aquí en el estado Apure la mercancía en todos los negocios llega con frecuencia, pero los dueños la acaparan para venderla más cara, dice Kevin Farfán, que nos escribe desde Apure. Por aquí en otro mensaje nos dicen: los magallaneros seremos campeones, los leones llegarán. No, no va a ser así, si empezaron mal, 11-4. Qué horror, qué horror. Por aquí nos dicen: muy buenos días, soy Richard Rojas. Amigas, están pasando una cadena por las redes sociales anunciando un paro para este sábado, hay que estar muy pilas con eso. No nos dejemos llevar, ¿no?, por rumores ni llamados a la desestabilización. Por aquí también en otro mensaje nos dicen: tremendo programa, escribe Renis Chacoa desde San Félix, Estado Bolívar. Ojo pelado con los comercios, hay muchas irregularidades y colocan los precios por las nubes. Por aquí también nos escriben: los bachaqueros están haciendo de las suyas e incluso a veces se ponen a lanzarle botellas a la Policía Nacional aquí en Petare, donde siempre hay un rollo prendido con ellos. Parte de las denuncias que nos llegan a las 9:48 minutos de la mañana. Saludamos en los controles al compañero Carlos Gómez, agradeciéndole que siempre nos eche una mano con Mientras Tanto y Por Si Acaso, aunque sea magallanero. Le agradecemos en la producción de este espacio a José Manuel Armas. También les recordamos a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que pueden ampliar esta y todas las informaciones que hemos estado conversando la mañana de hoy aquí a través de www.laradiodelsur.com.ve, y también pueden seguirnos a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Y por supuesto agradecerle a ustedes, usuarios y usuarias, que siempre están acompañándonos, son la mejor de las compañías que uno pueda tener. Nos encontramos mañana viernes a las 8 de la mañana para despedir esta primera semana de octubre. Un fuerte beso, los quiero mucho.